empezar a hablar de él desde los gustos que a él formaron cuando era niño. Él nace en 1899 y se siente atraído por el oro de los tigres. Él decía que se fascinaba ante la maravilla de ese oro y negro que era la piel del tigre. Y de hecho tiene un poema que se llama El oro de los tigres, que me voy a permitir leer. Hasta la hora del ocaso amarillo, ¿cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala y venir por el predestinado camino detrás de los barrotes de hierro sin sospechar que eran su cárcel? Después vendrían otros tigres, el tigre de fuego de Blake. Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada nueve noches engendra nueve anillos, y estos nueve, y no hay un fin. Con los años fueron dejándome los astros hermosos, los otros hermosos colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica. Oh un oro más precioso, tu cabello que ansía en estas manos. Y bueno, en el poema se aprecia como también Borges va sufriendo eso, ese mal que le aquejó prácticamente toda su vida, que fue la ceguera. Él va quedándose ciego, él hereda la ceguera por parte de la vía paterna, su abuela murió ciega, su padre murió ciego, y refleja esta ansiedad de ir perdiendo la vista en este poema. Al tiempo que recuerda bien lo que es la maravilla de verse ante un tigre o de presenciar los colores del tigre, también está ese contraste entre la desesperación de ya no ver, de ir sumergiéndose en una penumbra pues paulatina. Entonces es un bello poema que va de la pérdida, pero también del recuerdo. Bueno, y como pues ya nos compartiste, Martín, sabemos que Borges nació en 1899 en Buenos Aires, Argentina. Él era hijo del abogado, escritor y profesor José Guillermo Borges y de Leonora Acevedo Suárez. Él creció en el barrio de Palermo y por el año de 1919, cuando fijó su residencia en España, él comienza a publicar su literatura de corte vanguardista, sintiéndose atraído un poco por el movimiento ultraísta. Este movimiento, pues, básicamente surgió en oposición al modernismo y se caracteriza por ser hermética y estar alejada de la objetividad. Y como, pues, también ya nos había compartido Martín, en 1930 más o menos, él comienza a perder la vista hasta quedar completamente ciego. Pero pues a pesar de ello, él trabaja en la Biblioteca Nacional y a partir de 1955 fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Sus posturas políticas evolucionaron desde el izquierdismo juvenil al nacionalismo y después a un liberalismo escéptico, desde que él se opuso al fascismo y al peronismo. Fue censurado por permanecer en Argentina durante las dictaduras militares de la década de 1970 y aunque jamás apoyó a la junta militar, con la restauración democrática en 1983 se volvió más escéptico. Es por eso que Borges es uno de los autores argentinos más destacados en la literatura universal y por eso decidimos un poco abordar pues sus obras. En cuanto a lo que él escribió, bueno, él se desarrolló tanto en la narrativa como en la poesía y el ensayo. Algunas de sus obras podríamos mencionar Inquisiciones, escrita en 1925, que fue su primera obra en prosa. También está Historia de la Eternidad, de 1936, Ficciones, de 1944, y obviamente no podía faltar mencionar El Alep, de 1949. También algunos de sus poemas es El Golem, El Enamorado, Ausencia, La Lluvia, Al Triste, solo por mencionar algunas. Y bueno, antes de irnos a un corte, les recordamos que Neuróticos Anónimos

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Amigos, regresamos a la LEP. Recordamos que tenemos teléfonos en cabina y les recordamos también el tema que estamos analizando hoy. Bueno, de hecho, estamos viendo la segunda parte de Jorge Luis Borges. Ya, como les habíamos dicho en el principio, el primer programa de la LEP que transmitimos se trató de un poco de Borges y de su obra, pero ahora puntualizaremos otras cosas. Y bueno, creo que surge una pregunta, bueno, a mí se me hace interesante plantear una pregunta: ¿qué sentido tiene leer a Borges? Si es un autor canónico, si es un autor universalmente conocido, que es leído en la academia, es leído en las escuelas, es leído por aquí y por allá, bueno, ¿qué sentido tiene leerlo más? ¿Vale la pena entenderlo? Si no lo comprendo, ¿es necesario cambiar la lectura o qué hacer para llegar a un feliz término de la misma comprensión lectora? Es decir, muchos a la primera nos hemos como que visto en el problema de no comprender o no llegar a comprender al autor, porque bien nos han dicho que como es un autor canónico, es un autor complejo, denso, enreversado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría leerlo, discutir sobre él? Bueno, pues no hay pues una lectura precisa tanto de este autor como de ningún otro. Desde luego creo que sería inconcebible ceñirse a un método preciso de acercamiento a la obra. Sin embargo, esto no quiere decir que la lectura tenga que ser anárquica, pues existen límites bien definidos, aportados por la misma ciencia literaria, que no permiten desviaciones tan volátiles. Yo creo que Borges se lee en su propia tinta, o sea, no hay como que una barrera que no nos permita no entenderlo o que nos limite. Cualquiera puede leer a este autor, si bien es muy denso, pero eso no importa. Él mismo decía que la lectura tiene que ser por placer y no por obligación. Entonces, en ese sentido, pues quien a lo mejor se sienta un poco cohibido por leer a un autor tan grande, pues no debería hacerlo, porque se supone que la lectura debe ser placentera. Ahora bien, Borges estaba muy de acuerdo con una cita de Heráclito, en donde dice que el hombre o los hombres cambiamos. Es decir, el hombre que fui no es el que soy ni el que será mañana. Esto quiere decir que el autor se va modificando a través del tiempo y que, por ejemplo, las obras que él hace o que él realiza también pueden compararse como obras independientes que son, a pesar del mismo autor, son diferentes entre sí, pero también guardan una relación. Borges tiene un ensayo que se llama Las otras Inquisiciones, de 1952, en donde dice que los escritores crean sus precursores. Y cito: el hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación nada importa la identidad o la pluralidad de los nombres. Para puntualizar lo anterior, diremos que Borges, en Historia Universal de la Infamia, del 35, prefigura su estilo encontrado años más tarde en obras más tardías, como Ficciones o En el Alep. Las lecturas se comunican entre sí, advirtiendo la presencia de rasgos de estilo como semillas que posteriormente florecen. Ambas lecturas se modifican, se reconoce la voz dentro del mismo autor. Es decir, cada escritor crea sus propios referentes, propios precursores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo leo a un Borges en el Alep, podría tal vez identificar ciertos rasgos que ya había utilizado antes en obras anteriores. Y esta percepción de la obra modifica mi percepción de una obra anterior a la obra que estoy leyendo, y viceversa. Si yo leo primero Ficciones y después leo Historia Universal de la Infamia, me daré cuenta que tal vez hay ciertos rasgos de estilo que pueden correlacionarse entre una obra y otra. Hay un puente que hace el lector hace, es una relación semiótica que el lector elabora, va elaborando conforme va leyendo. Bueno, y como ya nos compartió Martín, una pregunta que sí es más interesante es, ¿vale la pena leer a Borges? Pues por eso quiero compartirles un pequeño cuento de él que se llama El Milagro Secreto, y pues les voy a decir más o menos de qué trata. Este cuento se trata de un escritor llamado Harmoy, donde una noche del 19 de marzo es arrestado por las autoridades nazis y es llevado ante uno de los jefes, y Harmoy es acusado por hebraísta y las obras que el escritor ha publicado son consideradas judaizantes. Entonces, el jefe Rote considera que un fusilamiento serviría como ejemplo a otros intelectuales y lo condena a morir el día 29 de marzo por la mañana, a las 9 para ser exactos. Como solo tenía 10 días, el escritor piensa en una obra que queda inconclusa, una pieza teatral en tres actos. Entonces, Harmoy mira su obra en retrospectiva y siente que sus tratados sobre el tiempo y la eternidad no son lo suficientemente buenos, y esa pieza teatral está compuesta en verso, por lo que pues lo hace un poco más difícil. Harmoy desearía poder terminar su obra, entonces la última noche antes de su muerte le pide a Dios que le conceda un año más de vida, pues es lo que necesita más o menos para concluir su obra. Al día siguiente los soldados van a buscarlo y lo llevan a un patio interno donde debe esperar más o menos 15 minutos porque todavía no eran las 9 en punto. Terminando ese tiempo, los soldados le apuntan al pecho y disparan, pero sorprendentemente todo se queda pausado y pues todo se queda pausado menos Harmoy. Él pues se da cuenta que no se puede mover, pero sí puede pensar, ¿no? Entonces se da cuenta que Dios le hizo un milagro secreto con el tiempo. Entonces él solo debe terminar su obra en la cabeza, y cuando construyó el último exámetro, las balas entraron a su cuerpo y muere el 29 de marzo a las 9:02, ¿no? Este cuento se me hizo muy increíble, me lo recomendó Martín. Y pues aquí podemos ver que Borges nos habla sobre tres temas: los sueños, el tiempo y Dios. Al inicio del cuento vemos que el protagonista sueña una extraña partida de ajedrez. Este juego es como, se podría decir, una inspiración literaria y artística. El segundo sueño es una noche antes de su fusilamiento, cuando se encuentra en una biblioteca y mantiene una conversación con el bibliotecario. y antes de despertarse, oye una voz que le dice que dispondrá del tiempo que ha pedido para terminar su obra, pero pues él no se imaginó que eso se iba a volver realidad. Otro tema también que les dije es el tiempo, pues el protagonista lo ve cómo el tiempo se detiene inexplicablemente, y tal como lo vio en su sueño, él recibe el regalo que tanto pidió, o sea, el tiempo. Mientras transcurrían los días para su ejecución, había reflexionado sobre su propia existencia y dudando un poco de todo, entonces se puede suponer que si alguna fuerza le concede el don del tiempo, también le da la posibilidad de completarse a sí mismo como persona y como autor. Cuando se hace a la idea del tiempo que le han regalado, pasa por una etapa de perplejidad, donde duda sobre lo que debe hacer hasta mostrar gratitud, porque gracias a ese tiempo pudo terminar su obra. El otro tema es el de Dios, quien se relaciona un poco con el tiempo. Primero, se puede notar que el tiempo es racional, porque a lo largo del cuento se ve que hay tiempos muy exactos, ¿no? Por ejemplo, dicen que lo iban a matar el 29 de marzo a las 9 en punto, ¿no? Y así se va durante todo el cuento. Y bueno, otro ejemplo sería cuando el sargento dice textualmente, el sargento miró el reloj, eran las 8:44 minutos, pero el tiempo de Dios podremos ver que funciona fuera de los límites, ¿no? Es un milagro y obedece únicamente a su omnipotencia. Por eso cuando el poeta quiso, bueno, reflexionó sobre eso, cuando se quedó así solo pensando y vio que todo estaba pausado, pues se sorprendió y dijo, no, pues Dios me ayudó. Pero exactamente cuando termina su obra es cuando todo vuelve a la normalidad y pasó el tiempo, pero realmente no pasó. No sé si me llego a explicar un poco, ¿no? Pero finalmente nos podemos ver que el protagonista presenta inquietudes filosóficas y existencialistas, tanto en sus sueños como cuando se da cuenta que el tiempo está parado, ¿no? Y se pregunta mucho por la muerte, la vida y la literatura. En este sentido, pues, creo que es un cuento bastante que nos lleva mucho a la reflexión y nos presenta temas que, pues, no se tocan mucho, ¿no? Como es el de Dios o el tiempo, sí, pero, pues, Dios casi no se ven en muchas obras. Otro texto también de este escritor bastante famoso es El jardín de los senderos que se bifurcan. Este cuenta, se sitúa en la Primera Guerra Mundial y comienza con un narrador que cita la página 242 de la historia de la Guerra de Europa de Liddell Hart. Informa acerca de algunas fechas y algún ataque que se retrasó. Después la narración pasa a Judson, un catedrático inglés en una escuela alemana de China, quien al parecer parece tener la respuesta de este retraso en el ataque. Al relato le faltan algunas páginas, es por eso que empieza con una llamada que hace Yutsun a un alemán que en realidad no contesta él, sino contesta Richard Madden, que es un irlandés que acata las órdenes de Inglaterra, lo que significa que los espías alemanes ya estaban tras ellos y ya habían alcanzado a uno de ellos. Entonces, Yutsun pues empieza a escapar debido a que se empieza a ser perseguido. Él tiene información valiosa para Alemania porque conoce el paradero de un parque de artillería británica que necesitan atacar, pero no sabe cómo hacer llegar esa información desde Inglaterra hasta Berlín. Y después de hacer alguna reflexión, se plantea él mismo alguna estrategia en la que, después de revisar la guía telefónica, encuentra al único hombre que puede ayudarle a hacer llegar la información. Entonces, él sale y toma un tren hacia Ash Grove. Al llegar a esta estación, unos niños le preguntan si está buscando al doctor Stephen Alter y le dicen que para llegar tiene que seguir un camino de piedras y siempre tiene que girar a la izquierda. Estas indicaciones le hacen recordar a ciertos laberintos que, para poder llegar al centro, te dicen que justamente tienes que girar siempre hacia la izquierda. Este recuerdo se lo atribuye a Tsui Pen, que es un antepasado suyo, que a la vez fue un gobernador de Yunnan y se había retirado para dos propósitos. Uno, construir un laberinto en el que se perdieran todos los hombres, y otro, escribir un libro. Después, Tsui Pen fue asesinado y solamente dejó una serie de escritos que lograron ser rescatados y publicados, pero que en realidad nadie llegó a comprender. Al final, nuestro narrador llega a un portón en donde le abre un hombre y le pregunta si ha venido a ver el jardín de los senderos que se bifurcan. Y Yutsun reconoce que es el laberinto de Tsui Pen. Adentro lo recibe el doctor Stephen Albert, que le empieza a hablar de la obra de este hombre ya fallecido y el análisis que él le ha dedicado durante mucho tiempo. Albert le empieza a revelar algo que hasta el momento nadie ha parecido comprender, y le dice que cuando Tsui Pen hablaba de escribir una novela y de hacer un laberinto, se refería a la misma acción. Los escritos que publicaba eran en realidad el laberinto, y el enigma que estos esconden es en realidad el enigma del tiempo. Poco a poco le va explicando cómo es que llegó a estas conclusiones con ayuda de algunos de los escritos, y le define el postulado sobre la realidad y le dice que el tiempo no es uno y unívoco, sino que es una dimensión múltiple e infinita, y el jardín de los senderos que se bifurcan es en realidad una metáfora del tiempo, en donde cada sendero es una línea temporal que a su vez se ramifica en infinitos senderos. Entonces, ya al final, Yutsun se asombra de todas estas explicaciones que le está dando y se da cuenta de que la persona que lo está persiguiendo está llegando a la propiedad. Entonces le pide al doctor Stephen Albert que le enseñe una carta, y en cuanto este le da la espalda, le dispara y lo mata al instante. Momentos después, atrapan a Yutsun por el asesinato, y mientras espera su condena a muerte, se dirige al lector con algunas palabras, diciéndole que ha podido lograr su cometido y poder mandar su mensaje a Alemania para que éste atacara la base. Y la noticia del asesinato salió en todos los periódicos, y cuando los altos mandos de Alemania leyeron esta noticia, comprendieron que el hombre al que había matado era en realidad el nombre de la ciudad que tenían que atacar, que era Alfred. Así, pues, Yutsun muere cumpliendo su cometido. Entonces, en este relato bastante complejo, podemos ver un poquito ese ingenio de Borges al hablarnos de algunas de sus ideas filosóficas, que a la vez al principio nos está contando con algunos toques detectivescos, como lo son el misterio, la persecución, el crimen, y que incluso bien podríamos comparar con historias como las de Sherlock Holmes. Sin embargo, Borges, pues claro, escribe pues para

habla de temas como, bueno, principalmente el amor, que se manifiesta de diferentes formas, como el amor erótico, que el autor lo plasma en sus poemas como el cuerpo de la mujer, la unión carnal y el deseo. También la melancolía es algo presente, nos habla de la tristeza y de los recuerdos de un amor que ya pasó. También el amor y la naturaleza forman parte, porque en algún momento Neruda compara el cuerpo femenino con los elementos del mundo natural. Y por último, y claro está, es la desesperación, que es el tema que le da el nombre al último de los poemas, que es la canción desesperada. Sin embargo, pues dentro de todos estos escritos podemos encontrar una intensidad emotiva que tal vez podríamos definir como una de las características más permean dentro de la obra de este escritor. Sí, también por ahí estaremos leyendo un poco de Amado Alonso, que escribió sobre Neruda. Por ahí tiene un breve ensayo, bueno, es un libro más que nada, en donde esboza un poco, o trata de explicar un poco la obra de del autor chino. También vamos a mencionar las obras elementales, otras también son célebres. Y bueno, en la de datos curiosos, pues tenemos varios datos curiosos. Borges tenía un amplio capital cultural cuando estaba creciendo. Si bien no era de familia acomodada, sí era de, pues vaya, un poquito arriba pues del promedio, ¿no? De que vivía la gente por ahí de la época en Buenos Aires. Sus padres finalmente, por parte de su abuela materna, era inglesa, entonces tenía mucho capital cultural y por ende tenía vaya tela de dónde cortar. Entonces, siempre fue alguien muy estudioso, y cuando fue a, me parece que fue a Ginebra, en Suiza, dicen en su biografía, en su autobiografía, dice que el alemán, bueno, que todas las lenguas que conoció, incluso el inglés, le fueron dadas, pero que solamente el alemán lo conquistó por sí mismo. Él no sabía nada de alemán, y que le cayó un libro que se llama El libro de los cantares, de Heinrich Heine, y que solo lo leyó junto con un diccionario y nada más. Se sabía algunas declinaciones en alemán y el diccionario y nada más. Y él cuenta que en ciertos meses, muchos meses después de no conocer la lengua alemana para nada, de pronto en un amanecer comenzó a llorar. Dice: lloré tanto por la belleza del texto, y también porque me di cuenta que estaba leyendo en una lengua que no conocía, hasta que era completamente desconocida. Y antes de despedirnos, les recordamos que Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Cuentan con servicios como ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, reparación de clutch, mantenimiento de suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión línea de combustible y mantenimiento sistema de enfriamiento. Para más información, contactarse al número 55 44 50 18 47.